La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este sábado se va a inaugurar a las 8 de la tarde en la Plaza de San Juan, en el Raval, en la Galería de Arte, la exposición Art y Tectura, del artista multidisciplinar ilicitano Pepe Ros, quien compagina su oficio de arquitecto con la creación artística. Lleva ya varias exposiciones, muchas exposiciones realizadas en Elche y en otras localidades de la provincia para mostrar pues su obra, dibujos, acuarelas y pinturas en las que transmite a través de la abstracción las sensaciones plásticas al espectador. El título de esta muestra es un juego de palabras entre arte y arquitectura para recapacitar sobre la conexión que tiene la pintura con este oficio, la arquitectura, a través del expresionismo abstracto. Pepe Ros, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Eso significa que cuando el arte se separa de la arquitectura es cuando tenemos urbanizaciones grises y tristes? Bueno, podría ser. Es que el arte no se puede separar de la arquitectura. Yo digo que de las siete artes, arquitectura, pintura, escultura, danza, todas ellas están relacionadas, todas ellas tienen que ir relacionadas. En cuanto alguna de ellas se separa del resto, de la música del resto, pues pueden ocurrir que haya, bueno, como tú dices, urbanizaciones grises, feas y no bellas, ¿no? Puede ser, sí. Pues, ¿cómo ves tú la arquitectura en Elche? ¿La arquitectura en Elche? Bueno, yo llevo 40 años trabajando en la arquitectura. Ahora mismo estoy en el Parque Empresarial dirigiendo una obra. Bueno, el Parque Empresarial de Elche de Torrellano lleva ya muchos años hecho. Lo empezamos a hacer hace 25 o 30 años. Y bueno, por ejemplo, en el Parque Empresarial de Elche hay edificios muy interesantes, cada día más. Luego, en la ciudad de Elche, pues la ciudad de Elche hay de todo. La arquitectura es muy complicada, depende de los promotores que se dejen o que compatibilicen sus deseos de vender lo que les da el mercado con los arquitectos que trabajan con ellos. Es muy complicado. Y tanto, tú quizá echas un poco la responsabilidad sobre los promotores, porque evidentemente ellos siempre piden proyectos quizá más baratos, pero ¿está reñido el arte con un coste económico? No, yo no le echo la culpa a los promotores, la culpa la tenemos entre todos, la sociedad en general, los promotores, los arquitectos, los técnicos, las administraciones, los clientes, los que compran las viviendas, es una confusión entre todos. Un buen arquitecto con un buen promotor, evidentemente, hacen un edificio muy interesante. Un arquitecto no tan bueno con un promotor no tan bueno, pues harán edificios menos interesantes. También influye el mercado de viviendas, que los promotores quieren conseguir edificar mucho. Hay ayuntamientos que te dejan edificar muy libremente, y entonces pues no quiero decir nombres, pero bueno, en la costa cerca de Elche tenemos ejemplos de verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces hay que cuidarlo entre todos. También tenemos barrios muy feos en Elche. Sí, barrios muy feos, sí, bueno, barrios de los años 50, 60, en donde los planes generales, bueno, no existían planes generales, y entonces se ha ido construyendo sin dar servicios, sin haber zonas verdes, sin haber zonas para equipamientos. Eso se ha ido consolidando ciudad. Por el ejemplo lo tenemos muy claro, como decimos los dirigentes, de la vía para arriba, todo el barrio de Carrús y el barrio de Toscar se construyó en los años 60, bueno, pues porque hacía falta, porque en aquellos años vinieron mucha gente a trabajar a Elche y hacía falta hacer muchas viviendas. En esos barrios, evidentemente, a fecha de hoy, faltan equipamientos, zonas verdes sobre todo. Pues en esta primera parte de la entrevista, Pepe, hemos conocido el criterio como arquitecto. Vamos a conocer tu criterio como artista. Que en la exposición, llevas ya varias exposiciones realizadas a lo largo de de estos años, de los últimos tiempos. ¿Por qué expones? ¿Qué quieres transmitir? Como yo digo en mis artículos, como yo digo, yo siempre, desde que he empezado a hacer arquitectura, siempre he intentado conjugar las dos disciplinas, la pintura y la arquitectura. Cuando hago algún edificio, para un particular, para un ayuntamiento, para quien sea, siempre intento hacer algo de pintura, hacer algo de arte dentro del edificio. Y al contrario, cuando pinto, no me puedo quitar de la cabeza mis conocimientos de arquitectura, porque yo soy un enamorado de la arquitectura. Yo tengo 67 años. Podría estar, la gente me dice, ¿por qué no te jubilas? Es una frase muy dicha, porque me gusta mi trabajo, es que realmente me gusta mi trabajo. Entonces, yo intento siempre, desde hace mucho tiempo, conjugar la arquitectura con la pintura. Entonces, yo cuando pinto, me siento libre, me gusta pintar, me gusta sobre todo el arte abstracto, me gusta dibujar, soy representante también de cuadernos viajeros, de dibujo urbano, me gusta pintar con acuarela, con óleo, con acrílico, con lo que sea, y me siento libre, me siento feliz, me siento contento y me entusiasma. Llevo haciendo exposiciones pues desde que empecé a estudiar. De hecho, en esta exposición que voy a hacer ahora, en ACAS, hay una colección de cuadros pequeños que llevan incrustados, a modo de collage, dibujos de hace 50 años. 50 años, de los primeros dibujos que yo hacía cuando estaba estudiando en el año 73 en la Politécnica de Valencia. O sea, que llevo toda la vida dibujando, pintando y haciendo arquitectura. Bien, pues la exposición se inaugura este sábado en la sala de exposiciones de Ángel Castaño, que está situada en la Plaza de San Juan. Pepe, has comentado lo que vas a mostrar en esta exposición. ¿Cuántas obras son? ¿Qué es? ¿Dibujo, acuarela, óleo? ¿Qué vamos a ver? Son tres colecciones de nueve piezas de gran formato, de 1,50 por 1,50, con mucho color, con mucha abstracción, de 1,50 había dicho. Luego hay nueve piezas más pequeñas y otras nueve piezas medianas. El título, que es la relación entre el arte y la arquitectura, digamos que yo pongo sobre la mesa el ejercicio del problema de los nueve cuadrados. Es un ejercicio de arquitectura que se puso en las escuelas de arquitectura, lo puso un arquitecto americano, John Hedgeduck, en la Cooper Union, en la Universidad de Texas, en donde los estudiantes estudiaban qué hacer con un cuadrado y con un cubo de 3x3x3. Entonces, eso aplicado a la pintura, aplicado a los conceptos de arquitectura, pues es un ejercicio interesante. Entonces, ya te digo, la exposición consta de nueve piezas, tres colecciones de nueve piezas cada una. Y luego, pues haremos un toque más normal, un toque más simpático, en donde el vernissage, el vino de honor que damos al final, pues será también un ejercicio de comernos 81 canapés que están compuestos de nueve piezas en nueve cuadrados de nueve cada uno, 81 canapés, que bueno, ahí lo dejo, es un secreto, para finalizar la exposición. O sea que esto ocurrirá el día de la inauguración, no todos los días. No todos los días. El día de la inauguración, es más, como te digo, como son 9x9, 81 canapés, pues habrá un canapé para uno o dos. Si van 40 personas, comerán dos cada uno, y si van 81, comerán uno cada uno. Eso es el día de la inauguración, sí. Es este sábado. Pepe, pues como artista y como arquitecto, ¿qué rincón de Elche es el que más te inspira? Hombre, yo vivo en un rincón de Elche que es envidiable, que es la Plaza del Gallo, del Raval. En la Plaza del Gallo yo construí mi casa hace 25 años y, como yo digo, la Plaza del Gallo es mía. Bueno, mía y de mi vecina Pilar, Mari. O sea, la Plaza del Gallo es un entorno maravilloso. El Raval en completo, ¿no? La Plaza del Raval, la Plaza del Gallo, las calles del Raval. Pero bueno, la Plaza del Conexo Eucarístico, el alrededor de Santa María, la Corredora, la calle Hospital, o sea, el centro de Elche, y algunos puntos emblemáticos de algunos barrios, como decíamos antes, que aunque algunos barrios de Elche son feos, entre comillas, también tiene su encanto, la Plaza de la Paradora, la Plaza de Andalucía. Elche, en concreto, Elche es una ciudad que yo digo, como soy de aquí, a lo mejor no sabemos apreciar lo que tenemos, ¿no? Pero a veces me paro y cuando veo a turistas que llegan, aparcan allí enfrente de Santa María, digo, oh, pues este entorno con el Palacio de Altamira, con el Museo Arqueológico, con la plaza Santa Isabel, la plaza del Ser de Santa Yusia, la plaza de la Merced, Elche tiene muchos sitios encantadores. Ahora bien, mi Plaza del Gallo es uno de los sitios que me inspira, me siento bien, y bueno, vivo muy a gusto en mi barrio. Hombre, y además es un lugar privilegiado, estás en el mirador más bello, junto a la Rambla, y supongo que darás a la orientación es sur. Bueno, yo en mi casa da a dos calles, a la calle Barrero y a la Plaza del Gallo. Tiene una orientación regular, pero bueno, como tú dices, tengo una zona verde inmensa delante, tengo la Teulera y vamos, no lo cambio por nada del mundo. Pepe, quería preguntarte, ya que como arquitecto te sabes todas las normativas urbanísticas, el actual plan general, que dicen que van a revisarlo, pero nunca llegan a revisarlo del todo los políticos de ahora. Con las leyes urbanísticas, con nuestras normativas urbanísticas, ¿se protegen los encantos de la ciudad? Bueno, sí, se protegen los encantos. Evidentemente se deberían proteger y se protegen. Yo he hecho dos planes generales en dos municipios de la provincia de Alicante y bueno, y hay un catálogo de edificios protegidos, de lugares protegidos, y se protegen, claro que se protegen. Hay que tener interés en hacerlo. El plan general de aquí del Che, pues como tú dices, llevan queriéndolo corregir, no sé si 2, 3, 4, 5 o 10 años, y bueno, y aquí estamos. Al final me jubilaré sin plan general nuevo. No lo sé, porque lo de la jubilación para un artista son palabras sí. Mayores. Pepe, sí. Pero... Como yo digo, yo me jubilaré como cuando se jubiló Oscar Niemeyer, que fue un arquitecto brasileño que se jubiló a los 92 años, pero porque se murió. Ya. Muchos. Conozco gente como tú que se ha jubilado así. Pepe, sí, sí. ¿Tú entiendes por qué el plan general no se... ¿Es necesario renovarlo? ¿Es urgente? Sí, yo creo que sí, hombre, urgente. Yo creo que sí. Hay que renovarlo y adaptarlo. O sea, los planes generales normalmente, en circunstancias normales, se hacen para que duren 20, 25 años. Pero bueno, depende del crecimiento de las ciudades, de los pueblos más pequeños en donde hay. Entonces, Elche es una ciudad que ha crecido y que hay zonas que están obsoletas en cuanto a edificaciones, o sea, que hay que renovarlo. Pero han pasado desde el año 98, han pasado muchos años. Yo creo que sí que es necesario que se revise. Hay que tener interés y hay que querer hacerlo, que yo es que no sé si quieren hacerlo. El Ayuntamiento de Elche, yo vengo oyendo que desde el Ayuntamiento de Elche, otra cosa es que los técnicos municipales lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Se puede sacar a concurso público para que lo hagan externamente otros despachos de arquitectura y urbanismo, pero llevan diciéndolo ya no sé cuántos años y no le veo fin. Como tampoco le vemos explicación a que el catálogo de edificios protegidos también se haya quedado obsoleto, ahora se está renovando. Pues lo mismo, por eso que decimos antes, por eso ese catálogo no está renovado, no está actualizado y tenemos los problemas que tenemos con, bueno, no voy a nombrar edificios que problemas tenemos, hemos tenido problemas, hemos perdido mucho patrimonio y el poco patrimonio que tenemos, pues hay que protegerlo, pero desde ya, porque si no nos van a aparecer, bueno, pues ejemplos que tenemos en Elche, que son difíciles de solucionar. Eso tiene que estar, antes que nada, tiene que estar resuelto, pero ya. Pues Pepe Ros, encantada de conocerte, arquitecto y artista. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta,